continuando con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, si hay una gestión que es de las más lamentables de la historia de la ciudad de Buenos Aires, es la gestión de la ministra Soledad Acuña en educación. Una larga lista tiene de hechos que han atentado contra la educación pública. Pero vos sabés, Víctor Hugo, que este último fin de semana la ministra de Educación hizo un Zoom, una charla, donde cada palabra que pronunció estigmatizó a los docentes porteños. Habló de que tenemos docentes ideologizados. Construyó una estigmatización detrás de la otra. Convocó a los padres a que denuncien a los docentes de sus hijos. Queremos que escuchen aunque sea un fragmento, es mucho más largo. Convocamos a que luego lo escuchen completo por las redes. Esta es la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, Soledad Acuña, y esto es lo que piensa sobre los docentes. La raíz de, lo sobreideologizado y de la militancia política en las aulas, la raíz está en la formación docente. La raíz está en lo que se define como perfil de un docente en un instituto de formación docente. Y por eso yo insisto con que la gran discusión tiene que ser en cómo enseñamos a enseñar. Porque un docente que aprende bien sabe que lo que tiene que hacer es enseñar a pensar, no decirle a los chicos qué pensar. En general, nos cuesta que nos hagan las denuncias formales para que nosotros podamos tomar intervención en el aula, porque el problema está en el aula, porque cuando es en un acto del 25 de mayo, si tienen una baja de política, ahí sí nos enteramos e intervenimos. Pero lo más grave es lo que pasa en el aula. Y si ahí no tenemos la denuncia de las familias, es difícil intervenir. Pero en los casos en que los tenemos, intervenimos y trabajamos con la conducción y trabajamos con los docentes. Nos cuesta que hagan la denuncia, o sea, los padres que denuncien a los docentes cuando creen que están ideologizando a sus hijos. Pero agregó, lo vemos claro, por ejemplo, en un acto del 25 de mayo. Entonces podemos intervenir. Primero, como si fuese el 25 de mayo no hubiese sido un hecho político, ¿no? Pero bueno, más allá de esto, es muy grave los dichos de Soledad Acuña. Es la lógica del 0800, ¿se acuerdan? Cuando también se convocaba a que se denuncie a los docentes que hablaban de Santiago Maldonado. Pero aquí hay un punto central, Víctor Hugo, que es cuando la ministra dice, el problema está en la formación. En la formación de los docentes. ¿Será por eso que precisamente, como Acuña cree, que en esa formación docente se ideologiza a los maestros y a las maestras, será por eso que entonces buscaron cerrar los profesorados? ¿Tendrá esa relación? Es un tsunami de miserabilidad. Tengo un 7-8 líneas del licenciado Carlos Quiroga, un amigo del programa, psicólogo, que de vez en cuando me entrega algunos pensamientos a partir de cosas que decimos en el programa. Dice, los miserables empobrecidos de toda pobreza necesitan siempre de los miserables empobrecidos de toda sensibilidad. Los primeros miserables son cada vez más y los otros miserables son cada vez menos, pero más ricos. Algunos creyeron que en Pichetto se había encarnado Séneca, aquel senador romano que prefirió suicidarse antes de sufrir el escarnio de Nerón, pero no. Luego de su cacareo, en Palacio se fue a chocar contra el alambrado de los Echeverri como un miserable gorrión. Como todos los chupamedias que vitoreaban a los ricos hermanitos elegidos de la madre, el senador se revolcaba entre los restos inmundos que caían de la 4x4. El argumento de que el atropello a Dolores Echeverri sirve para seducir a las inversiones es vulgar excusa de su deseo de ponerse de rodillas enfrente de las braguetas de los ricos. Nunca los inversores tuvieron en cuenta el orden y la seguridad jurídica, sino únicamente la tasa de ganancia. Los tiempos de nuestras vidas son cortos, querido amigo, me dice, mientras que largos son los tiempos de los pueblos. Es verdad, pero ¿cuándo llegan los buenos tiempos de los pueblos, mi amigo Carlos Quiroga? El gobierno de la ciudad de Buenos Aires insiste con comenzar las clases semanas antes de lo previsto. El 17 de febrero, dijo Soledad Acuña, que tienen que comenzar las clases en la ciudad. El ministro de Educación a nivel nacional, Nicolás Trotta, salió a contestar. Le dijo, Larreta se equivoca, ustedes no pueden poner la fecha que quieran. Nicolás Trotta. Lo que a mí me parece una equivocación por parte del jefe de gobierno de la ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, es fijar la fecha de inicio de las clases sin diálogo con la provincia de Buenos Aires. Le hubiese permitido intentar conversar como nosotros proponemos en el marco del Consejo Federal. Pero bueno, no, hay veces que no es posible porque para dialogar, consensuar, hace falta la voluntad de todos los sectores. Bueno, está claro, ¿no? Una política educativa de la ciudad de Buenos Aires que evidentemente está más vinculada al marketing político que a la escucha de la comunidad educativa de qué se piensa para el próximo año en términos docentes y en términos de ese vínculo con una educación